callado. Todas estas voces que sigue jugando con mi mente, no me dejan dormir tranquilo, estar tranquilo. Ya no sé si es la misma voz de Dios o la voz del diablo jugando conmigo, burlándose. Bien aborrecido. ¿Qué pasó, pa? Sigo al gare, no me importa cuántos enemigos me salen, sigo hasta que me case. Saca el rifle, venga y dispare. Pero que no fallen, porque perdón no existe en la calle. Dulce la sangre de los enemigos cuando caen. Corazón de country, envuelto en creepy, par de pali. Me le vendo el party, un momento más se cae, papi. No tengo pana, ni hermano, ni hermana, yo solo doy cara. Mi hermano es un peine de 30 palabras, guasa. Mi rebeldía comenzó en mi casa, sufrí en mi casa. Y por eso yo me fui de mi casa. La calle me llama, mi padre de mí abusaba. Como a mí me maltrataron, así yo maltrataba. La conciencia me dice, quítate de la calle. Mi corazón de killer dice, tira pa'lante. Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase. Son dos caminos y una sola decisión tú haces. La conciencia me dice, quítate de la calle. Mi corazón de killer dice, tira pa'lante. Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase. Son dos caminos y una sola decisión tú haces. Sigo al gare, la conciencia dice que enganché los guantes. Tienes que cuidarte, ya son muchos los que quieren darte. Solo Dios lo sabe cuánto tiempo tienes. Frío sin sentimiento, desde mi nacimiento, tenía el sello puesto, de que yo iba a ser un duro en esto, y la droga y la pistola me tienen envuelto. Dime Dios, Señor, ¿cómo escogerle por el camino? Me hubiera puesto un buen padre, quizás me lo hubiera sido. Si no, quizás pudiera haber sido aquel chamaquito, jugando con todos los niños y no jugando con perico. Ahora vivo en miles de guerra, ahora vivo en balacera, le cogí el gusto a las perras, para matar toda esta tierra. ¿Qué quieren hacerme daño? ¿Qué quieren sacarme el medio? Pero fuerte es tu sangre, tú eres el hijo, el padre. Espíritu Santo, por favor, mande a caminar. Para que a mí me cuide, para yo ya quitarme y ver mi familia crecer. Y verlos adelante. Amén. La conciencia me dice, quítate de la calle. Mi corazón de killer dice, tira pa'lante. Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase. Son dos caminos y una sola decisión tú haces. La conciencia me dice, quítate de la calle. Mi corazón de killer dice, tira pa'lante. Ya estoy tan loco que no me importa lo que me pase. Son dos caminos y una sola decisión tú haces. Yo te digo, mi hermano, que no existe mejor enemigo que uno mismo y sus pensamientos. Tú mismo decides si triunfar o perder en el trayecto de la vida. Esta canción fue dedicada a un amigo que fue mi inspiración, que falleció, José Luis Bobadilla. Iguana, los llevo en la mente, son mis hermanos hasta siempre. Así que, maestro, nos fuimos con el 30-30.